Hola, buenos días. Gracias por la nota. Esta propuesta del simposio está en el marco de las jornadas de investigación que realiza la universidad. Como se venían dando las jornadas, los estudiantes participamos en estas jornadas, pero ya hay tanta cupo de estudiantes que se decidió hacerlo más autónomo y organizar un simposio de investigadores en los que participan diferentes estudiantes que investigan, cuentan sus experiencias en pasantías de investigación, en extensión también, o pasantías de trabajo, todas las experiencias que tienen los estudiantes dentro de la universidad. Contanos un poco cómo se van a estar desarrollando, un poco cómo va a ser el esquema del día ese. Empiezan el 22, a las 3 de la tarde tenemos el acto de apertura acá en la universidad, pero a la mañana ya empiezan las jornadas donde se pueden empezar a escuchar las exposiciones. Está dividido en mañana y tarde y también tenemos talleres después que terminan las jornadas, creo que a las 6 de la tarde, están los talleres que dictan de acá de la biblioteca y de la cooperativa de recuperadores urbanos, que nos van a dar una capacitación para el reciclado, la clasificación de residuos en el punto de origen. Así podemos empezar a implementar los puntos de blancos que llaman ellos para clasificar residuos en origen aquí en el Cursa. ¿Está pensada para distintas carreras? ¿Cómo va a ser ese funcionamiento, la invitación? Sí, las jornadas están pensadas para toda la universidad y para toda la comunidad, en realidad académica. También hicimos invitación a la Universidad de Río Negro para que puedan participar. Y cada carrera tiene su eje temático, algunas como Administración y Ciencias Políticas compartimos, pero todas tienen su mesa y pueden exponer ahí sus experiencias. Y desde la universidad también, desde la Secretaría, bueno, acompañando este tipo de jornadas, este tipo de proyectos. Más que de la Secretaría de la Gestión en general, la idea es acompañar a los jóvenes, es una decisión ya de gestión, que los estudiantes sean los empoderados en la formación universitaria, y por eso son ellos los que están conformando la comisión organizadora, gestionando todos los espacios, las distribuciones de las mesas, como ella recién nos comentaba Carolina. Entonces, es esto, acompañarlos y estar presentes. Yo quisiera hacer un detalle al pie, que tenemos una situación en la universidad pública, que es de público conocimiento, por no ser reiterativa, pero la semana que viene vamos a tener parte de nuestro plan de lucha en defensa de la universidad pública y por un mayor presupuesto para las universidades, que si se llegara a superponer con las actividades del simposio, es probable que se postergue el simposio. Lo dijo en potencial porque todavía no tenemos confirmación oficial de cuál va a ser la movida, y como esto es miércoles y jueves, estamos expectantes y les pedimos por favor a los que van a participar que estén atentos a las redes de la universidad para ver cómo va a desarrollarse el simposio en particular, ¿sí? Si lo vamos a postergar una semana o cómo van a ser las actividades. Bueno, está bueno también, ¿no?, repensar un poco, bueno, esto de las actividades que realizan los propios estudiantes de las universidades públicas en un contexto, bueno, donde la universidad pública está siendo también tan atacada, ¿no? O sea, que está relacionado también. Es muy importante, por eso nos parece, la verdad que con un agradecimiento total a ustedes de esto de difundir que los jóvenes no vienen acá a recibir que la super capacitación de nada. Ellos son autónomos, participan de otras actividades que no tienen únicamente que ver con su formación de profesional, bueno, o sí con su formación profesional, pero no con su formación de grado, y es lo que queríamos mostrar en el simposio, que hacen investigación, que hacen extensión a la comunidad, que participan de proyectos institucionales que le dan un perfil, una impronta diferente a nuestro centro universitario respecto de las otras facultades de la universidad. Entonces, esas cosas queríamos mostrar, o quisieron ellos mostrar, porque son ellos los que están haciendo esta movida, en el simposio de jóvenes. Este simposio es abierto a toda la comunidad, pero especialmente esperamos la participación de nuestros propios estudiantes que puedan conocer qué otras cosas y qué otras actividades pueden realizar dentro de la universidad.